94.3 Río FM. 11:39 minutos de este domingo 6 de junio. Y lo que viene a continuación es algo que para mí muy muy particular, muy íntimo, muy interno poder compartir con ustedes. Este bloque que viene a continuación es un bloque que va a aparecer todos los domingos a partir de ahora, que es algo, vuelvo a decir, para mí importante, porque bueno, el día que nació esta persona que va a hacer el bloque, yo anunciaba su nacimiento en este programa. Estábamos en la FM Costa Blanca y en el piso de la radio estaba Pelusa, estaba Oscar y estaba Alejandra, y hablábamos que había nacido Mercedes. Y el bloque que sigue es un bloque que empieza hoy en este programa como licenciada en nutrición, que es haciendo un bloque de lo que ella hace, contando las cosas, haciendo un bloque profesional. Y para mí es mucho, a ver, una cosa muy, muy particular lo que me pasa por adentro al poder compartir con ustedes este bloque de la licenciada en nutrición Mercedes Bonincione, que así arranca. Entrena tus hábitos para ser tu mejor versión. Licenciada en nutrición, Mercedes Bonincione. Nutrición clínica, deportiva y estética. Plant-based. Nutrición en vegetarianismo y veganismo. Antropometría Isaac. Turnos al teléfono 342-63-36014. Atención online y presencial. Consultanos en Facebook e Instagram. Nutrición.mechinchiopna. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Mercedes Bonincione, soy licenciada en nutrición y hoy, en este breve bloque, vamos a hablar sobre lo dulce después de cenar. ¿Por qué sentimos que necesitamos algo dulce después de la última comida del día? ¿Es casual que aparezca la noche con mucha mayor frecuencia que después del almuerzo o que las otras comidas? Bueno, la respuesta es no. Y es que hay muchos factores que pueden ser los desencadenantes, pero principalmente el motivo es que tu alimentación es desequilibrada. ¿Y cómo nos damos cuenta que lo es? Bueno, mira, te voy a dar algunos ejemplos. Puede ser que arrancaste el día restringiendo alimentos porque empezaste a cuidarte y viene todo bárbaro hasta que cae el sol y de repente sentís que querés comerte un kilo de chocolate. También puede ser porque salteás comidas con frecuencia o tenés una mala distribución de nutrientes durante el día, es decir, capaz que salteás el desayuno, la comida fuerte es el almuerzo, después durante la tarde no comes nada y a la noche también te agarra eso que te querés comer todo. También puede ser un desequilibrio entre lo que comes y lo que gastas. O eliminás al 100% los hidratos de carbono porque sentís que engordan. O también puede ser, y esta es la principal, tenés una alimentación baja en fibra y alta en alimentos ultraprocesados como galletitas, snacks y más productos que, consumidos con frecuencia y mal combinados, te brindan poca saciedad y siempre terminás con ganas de comer más. ¿Cómo sería el tema de mal combinados? Bueno, no es lo mismo consumir una galletita sola que acompañada de una fruta que te va a dar fibra o acompañada de una fuente de proteínas como por ejemplo puede ser un yogur. De esta manera van a influir de otra forma en tu organismo que consumiendo solos los ultraprocesados. También puede ser que sea por hambre emocional y que la comida aparezca para tapar otros síntomas como puede ser la incertidumbre, la tristeza, la angustia, el enojo. En estos tiempos de pandemia es muy frecuente y acá es fundamental el acompañamiento con un psicólogo para tratar el hambre emocional que aparece por otras causas que no son las causas fisiológicas. Ahora bien, ¿cómo solucionamos el problema? Primero vamos a identificar cuál es la causa. Una vez que reconocemos que tenemos una alimentación desequilibrada, que quizás no hacemos todas las comidas como deberían serlo, que es incompleta, que estamos consumiendo muchos ultraprocesados en el día, bueno, lo primero ya es un paso y es identificarlo. Y después, obviamente, vamos a trabajar sobre eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que consumas X alimento dulce porque realmente tenés ganas de comerlo, como nos pasa a todos, el tener antojos y ganas de saciar un alimento específico de comerlo y que al otro día volvamos a nuestra alimentación habitual, a que lo comamos por inercia, por costumbre de creer que necesitamos ese algo dulce después de cenar. Te recomiendo trabajarlo y en el caso que necesites asesoramiento, te contactes con un licenciado en nutrición que te pueda ayudar. Estoy para ayudarte. Hay muchos licenciados en nutrición que están para ayudarte también. Que tengan un excelente domingo y un buen arranque de semana. Entrená tus hábitos para ser tu mejor versión. Licenciada en nutrición, Mercedes Bonin Chiocna. Antropometrista Isaac. Nutrición clínica, deportiva y estética. Plan Base. Nutrición en vegetarianismo y veganismo. Turnos al 342-633-6014. Atención presencial y online. Facebook e Instagram. Nutrición.mechibonin.chiocna. Hay música que no pasa de moda. Por eso se llaman clásicos. Vermouth, un clásico de todos los domingos.